experiencia. Pinceladas. Ignacio Barreto, músico, director de la Biblioteca Nacional. Bueno, el Museo de Bellas Artes siempre ha sido un espacio que he visitado desde niño. Formaba parte de las visitas obligatorias de la familia, junto con el Museo de Ciencia Natural. Pude recorrer estos espacios, incluso cuando a los alrededores se encontraban maestros como Luis Luxig, el gran maestro del arte popular. Y aquí conocí siempre me ha sido grato reencontrarme con las distintas colecciones que se encuentran aquí, tanto de los autores venezolanos como de los, la pintura europea, los artistas europeos, tanto en el área de la pintura como en el área de la escultura. Siempre para mí va a ser emblemática la escultura de la mujer en la hamaca de Cornelio Sidman, por ejemplo, una cosa que tengo siempre presente en mis recuerdos. Y todo el encuentro grato también con el arte popular venezolano, que ha tenido sus espacios aquí en el museo. El Museo de Bellas Artes se inauguró en 1938. Ese año se terminó de construir durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Y la dirección del museo se le dio al pintor Carlos Otero. Fue director en dos oportunidades. Poco después, en 1940, se inaugura el Salón de Arte Oficial. De enorme importancia en el país para el desarrollo de toda la pintura tradicional y posteriormente todo el movimiento de vanguardia, hasta que el Museo de Bellas Artes se divide en 1976 en la Galería de Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes propiamente. Y esa división se mantiene actualmente con dos entidades separada, aunque tienen en común el hecho de que coleccionan arte venezolano, tanto el Museo de Bellas Artes como la Galería de Arte Nacional. Por mi parte, yo trabajé en el Museo de Bellas Artes entre 1959 y 1967, primero como guía de sala para los visitantes, y después como director de la revista visual, donde se comentaban y analizaban todas las exposiciones que se iban desarrollando. Había una exposición quincenal, dos exposiciones semanales y a veces tres y cuatro, porque el museo empezó con dos salas de exhibición, pero ya para 1959 tenía cuatro salas para exhibición. Estuve allí en el Museo de Bellas Artes durante casi 10 años haciendo labor de curador en algunos casos, y también como ayudante de investigación para la elaboración de los catálogos. Trabajé mucho con Pierre Loiter y en 1972 hice una exposición individual, la primera que yo en un sitio importante, en un museo. En 1967 me retiré del museo. Por supuesto, el museo siguió teniendo sus actividades y en el tiempo en que yo estuve trabajando en ese museo, lo dirigí. Muchísimas gracias, profesor Calzadilla e Ignacio, por el valioso aporte de sus testimonios, por darnos ese paseo por el Museo de Bellas Artes, desde que comenzó a funcionar en el 1938 en la sede de Los Caobos, y permitirnos recordar cómo resulta la infancia cuando uno desde pequeño se sensibiliza con los museos, como fue el caso de Barreto, que bueno, él habló de la escultura de Cornelio, la mujer en la hamaca. Esa es propiamente de la Galería de Arte Nacional, pero como antes ahí funcionaba la GAN, yo por lo menos recuerdo cuando niña el Michelena y la Carlota Corday, que también son de la GAN, pero ahí funcionaba el Museo de Bellas Artes. Bueno, sensibilizarse uno desde pequeño con los museos es algo realmente maravilloso. Cuéntenos, o Zacarías o Gladys Yunes, ¿cómo es eso que prevalecen las ciencias para abrir el primer museo? Creo que se llamaba Museo Nacional, ¿no? De Venezuela, y luego quedan las artes, porque primero creo que se decide, cuando Guzmán Blanco creo que fue, ¿no? Se decide abrir primero el Museo de Ciencias y luego posteriormente es que se abre el primer museo de arte con el Museo de Bellas Artes, ¿no? ¿Quién quiere comenzar de ustedes dos? Bueno, esta es una historia muy larga y tiene muchos antecedentes. Evidentemente se habla que, podríamos decir que en la época de Guzmán Blanco están las raíces, los antecedentes del Museo de Ciencia, pero no fue sino hasta 1917 cuando se crean los museos nacionales, que aparecen los tres museos, el Museo de Ciencia, el Museo Boliviano y el Museo de Bellas Artes. Digamos que esa tríada nació, digamos, con una cédula de identidad ya formada, pero ya todas estas cuestiones se venían gestando a finales del siglo XIX, cuando muchos artistas, intelectuales abogaban por la creación de un museo con fines didácticos. Y bueno, ya a finales con Guzmán Blanco, cuando se hizo la exposición en 1883, el centenario, pues muchas de esas obras que se exhibieron y otras que estaban en la academia pasaron a formar parte de las colecciones. Pero claro, todo tiene sus raíces a finales del siglo XIX, como el Ciencia, pero digamos que podemos puntualizar el 1917 como una fecha ya con cédula de identidad, si queremos definirlo así. Sí, yo pienso que tal como lo ha planteado Gladys, ¿verdad? Es así, ¿no? Sin embargo, lo que uno pudiera comprender, ¿no?, de ese antecedente y esa importancia que tenían las ciencias en el primer momento, yo pienso que está relacionada con la fundación de ese Museo Nacional de los 70 del siglo XIX, sobre todo que creo que a la cabeza de esos museos se le asignó esa responsabilidad a gente como el sabio Adolfo Ernst, ¿verdad?, el alemán, y gente que venía del mundo de las ciencias. Y lo que uno percibe es que parece, en ese primer momento, todavía no se han separado estas áreas, ¿no?, sino hay una comprensión más integral, incluso el arte de los pueblos originarios, todas estas cosas estaban presentes de manera más o menos integrada, y creo que eso se va definiendo y es como la deriva, es lo que entendemos como el museo del año 17, como la consecuencia de ese Museo Nacional creado por Christian Wiske, el danés, que es el que establece esas primeras divisiones que incluso de alguna manera prevalecen hasta nosotros. Sí, el Bellas Artes yo creo que es la concreción, como la realización de ese proyecto, ¿no?, del Museo Nacional ya como constituido. y por eso lo vemos y lo imaginamos como el de, lo sentimos como el decano de los museos del país. No ha sido solamente el museo, la posibilidad de la constitución de las colecciones, el patrimonio, la memoria, sino además ha sido el centro de formación de generaciones, de muchas generaciones de gente que se ha dedicado al trabajo, a la museología, a la museografía, etcétera, y que ha nutrido lo que es el personal con el que cuentan los museos nacionales. Yo creo que es como la genealogía que hemos comprendido, ¿no?, que conocemos. Okay. Sí, o sea que el primero sería, tú dijiste, el primero sería ciencias y después vino el primero de arte, que es el Museo de Bellas Artes. Bueno, lo que pasa es que depende de cómo fueron decretados, ¿no? Porque a veces las raíces son anteriores y los decretos vienen después. Se formaliza el Museo de Historia y Ciencias Naturales en el 17, el Museo de Bellas Artes y el Museo Boliviano, son los tres, digamos, como una tríada. Se formaliza, aunque ya digamos que en el campo de la ciencia existían esas colecciones de ciencia que se iban acumulando, pero luego se formaliza administrativamente y por decreto, por eso que a veces no coinciden las fechas, sino que unos son anteriores y otros posteriores. Pero podemos decir que, bueno, el Museo de Ciencias tiene sus raíces ancladas muy atrás, pero el primer museo de arte, digamos, el primero que aparece en el país, es el Museo de Bellas Artes. Está también el Museo Boliviano, que luego se llamará Bolivariano, en fin, pero para recopilar las colecciones de nuestro prócer Simón Bolívar, ¿no? Todas las pertenencias. Pero en esa disyuntiva, en esas fechas, es que se van como concretando y canalizando, como dice el profesor Zacarías, se van formalizando, digamos, las instituciones. Muy bien. El profesor Barreto, en su discurso, mencionó algo acerca de las colecciones que tiene el Museo de Bellas Artes. Sabemos que hay arte egipcio, arte chino, latinoamericano, europeo. ¿Cuál sería el perfil del museo? Bueno, podríamos decir que el Museo de Bellas Artes se caracteriza por un perfil enciclopédico, precisamente por esa variedad de colecciones que posee. No es solamente de pintura y escultura, de lo que se conoce antes como Bellas Artes, sino que él era como receptor, el que acogía todas estas colecciones. Arqueología egipcia, cerámica china, pintura y escultura norteamericana, europea, latinoamericana también. Y por eso es que nosotros, estas colecciones se dividieron por núcleos, ¿no? La colección de arte europeo, que es del siglo XV al siglo XX, la colección de arte norteamericano, que es solamente siglo XX, la colección de arte latinoamericano, que es una de las fortalezas del museo y que a finales de los años 50, digamos que la directiva se empeñó en darle ese enfoque como para fortalecer ese núcleo, ¿no? Y eso es prácticamente siglo XX y XXI de arte latinoamericano. Cubismo y tendencias afines, definitivamente tiene que ser el siglo XX. Y la cerámica, la gran colección de cerámica, más de 700 piezas, desde 744 más o menos, bueno, alberga cerámica china, europea, oriental, ¿verdad?, desde los siglos XII al XIX. Y por supuesto, la colección que nosotros, bueno, porque la dinámica del lenguaje nos ha llevado a decir arte egipcio, pero se puede confundir que es arte egipcio contemporáneo. No, es arqueología egipcia en realidad. Son de las colecciones, de las excavaciones que se tuvieron de Egipto, que luego el Metropolitan recopiló y que en algún momento él hizo una apertura, el Metropolitan, y se puso a vender, digamos, no los sobrantes, sino pequeñas colecciones de arte egipcio, y en ese momento, pues la directiva aprovechó y compró 45 piezas. Después de eso, el Metropolitan se arrepintió y no volvió a seguir vendiendo estas piezas. Pero además de eso, hemos recibido muchas otras colecciones que ha comprado el museo y se puede verificar a lo largo de su historia, como las colecciones de papel, que ese fue el primer museo que abrió el gabinete de papel, ¿no? Digamos, están las colecciones de Posada, la colección Neuenheim, que es una colección de grabados antiguos europeos, después vino la de dibujo de Pizarro, bueno, y así se fue formando. Por eso es que nosotros a veces, bueno, no con falsas modestias, sino con mucho orgullo, decimos que el Museo de Bellas Artes fue que como el padre de la museología en Venezuela, porque en un país donde no había tradición de museos, sino más bien de arte, sí, aquí se hacía arte, pero la tradición museística es una institución. Hoy en día hablamos de una carrera que se llama museología. Definitivamente ya están las disciplinas universitarias, o sea, hay una programación de museólogo, de museógrafo, de diseñador, de crítico, de investigador, o sea, se ha diversificado las ramas de la museología, y afortunadamente en Venezuela tenemos muy buenos centros de estudio y muy buenos egresados ya talentosos. Podemos decir que empíricamente y con el conocimiento y el entusiasmo que tenían estos primeros directores, lo hicieron de manera empírica, estos primeros pasos de la museología, pero lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y gracias a ese trabajo se conformaron las disciplinas de la museología en Venezuela. Y nosotros con orgullo reconocemos eso, ¿verdad, profesor Zacarías? Bueno. Muy bien. Este es el momento de escuchar nuestro segundo tema musical con La Quiero Morir. Hasta ayer solo fui un orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. ¡Gracias! Continuamos con Pincel Digital. Estábamos con Zacarías García y Gladys Núñez. Núñez, ¿no? Ok. Estábamos hablando del Museo de Bellas Artes. Y hace poco estábamos hablando de esta variada colección que salta inclusive de estas piezas arqueológicas egipcias, que por lo que dijo Gladys, van de lo que es la, son las dinastías faraónicas, ¿no? Este, inclusive al arte moderno, porque en la exposición Camarada Picasso, que aún está en el Museo de Arte Contemporáneo, hay piezas de la época rosa de Picasso y también hay estudios cuando se iniciaba este pintor malagueño en el cubismo. Zacarías, el otro día me comentabas unas anécdotas de la formación de la diversidad, este, y el antiguo, de la diversidad de las colecciones, ¿no? Uh-huh. Y el antiguo Museo Nacional, que decías que estas piezas sí, estas piezas no. Me gustaría un poco que nos echaras ese cuento, no solamente eso, sino también este, cómo fue el Museo de Bellas Artes pionero en lo que a salones de arte se refiere. Claro. Y la otra pregunta que la estábamos haciendo cuando estábamos al aire con este tema de Dick era este, cómo el Museo de Bellas Artes se dio parte de esa gran colección para que, claro, este, naciera la Galería de Arte Nacional. Claro, son muchas cosas, ¿no? Fíjate que es un tramado de situaciones. Y estamos hablando del museo como un epicentro, no solamente generador de pensamiento en lo que respecta a la plástica, a su actualidad, sino de todo lo que era la divulgación de lo que es el arte internacional. Llegó a hacerlo en su momento, ¿no? Este, yo creo que de allí que esté, si está como en el imaginario, uno se pregunta y le pregunta a la gente, y el museo en el que piensa es en el Bellas Artes. Es el museo, ¿no? Es el museo. Este, eso que comentábamos, que inteligentemente Gladys nos relataba ahora de las colecciones, este, es todo un acumulado que pudiéramos imaginar desde las obras que pertenecían a la academia a finales del siglo XIX, de los maestros importantes del arte nacional, Michelena, Cristóbal Rojas, Herrera Toro, ¿verdad?, Tobar y Tobar, Antonio Mauri, etcétera, y de cómo esas obras van pasando al Museo Nacional y luego al Museo de Bellas Artes, ¿no? Este, y lo que es el arte venezolano se va fortaleciendo en el Museo de Bellas Artes y se va creando la primera gran colección importante, incluso con los donativos extraordinarios de distinta procedencia, ¿no? Este, y cómo esa, todo ese patrimonio en su momento, vista la creación, que no deberíamos entrar en la duda de eso, yo creo que fue una necesidad, la creación de la Galería Arte Nacional es una institución necesaria para el imaginario del país también, para la memoria. Entonces, ¿cómo en ese momento se separa parte de la colección y la GAN se ocupa, ¿verdad?, de lo que es la custodia, la divulgación, etcétera, del arte nacional? Parte de las obras quedaron en el Bellas Artes, muy pocas, pero el grueso, digamos, de esas colecciones están en la bóveda de la GAN, que es la que tiene un poco ese perfil y esas funciones. Este, el Bellas Artes, tal como lo define Gladys, ella utilizó el término enciclopédico, este, yo creo que es bueno que la gente lo entienda con todo el afecto que deberíamos tener en términos de la educación y de la formación y de lo que es la historia de las disciplinas artísticas. Porque hay gente que lo siente, que pudiera sentir que es retrógrado pensar que ahí está el arte del siglo XIX, etcétera, ¿no? Y que es un museo que le rinde algún tributo al arte del centro europeo, quizás. Y no es así, no es así. Yo pienso que es importantísimo. Nadie se imagina lo importante que es que las colecciones del museo y las colecciones en general de la Fundación de Museos Nacionales son del Estado venezolano. Cuando uno va a otros países, incluso países nuestros acá en la región latinoamericana, te das cuenta que muchas de las colecciones a veces pertenecen a fundaciones privadas y la custodia, son patrimonio de instituciones privadas, mientras que las nuestras son colecciones, pudiéramos decir que son colecciones del pueblo venezolano. Yo creo que eso es una cosa que es digna de celebrarla, que el pueblo venezolano pudiera decir que entre su patrimonio tiene los caprichos de Francisco de Goya y los disparates, ¿verdad?, que tiene obras de Toulouse-Lautrec, ¿verdad?, que tiene obras de Alberto Durero, el alemán. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que entenderla en ese sentido, y que ese enciclopedismo, más que retrotraernos a una noción decimonónica, es sobre todo fundamentos para la cultura del país, para la formación sensible del pueblo, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Y me parece que es una manera importante de verlo para los tiempos que corren, que los patrimonios de la fundación, el patrimonio de la Fundación de Museos, el patrimonio del pueblo, tiene que estar aunado a lo que son los procesos educativos. Incluso es como una tarea que tenemos pendiente, fortalecer la relación cultura y educación. Claro. Muy bien, es tiempo de recorrer un poco la oferta museística de algunos de nuestros museos. No sin antes invitarlos a todos, no solo a aquellos que pertenecen a la Fundación de Museos Nacionales, sino a todos los que están diseminados por todo el territorio nacional. Notimuseos. Bueno, Museo de Ciencias continúa con éxito la exposición Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico. Realmente le recomendamos esta muestra, donde van a tener la oportunidad de ver infografías con muchísima, con un gran contenido informativo sobre todo lo que son los movimientos telúricos. También tecnología pasada y de punta. Después, ¿vienes tú, Radamel, no? Sí, viene. Tenemos en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, gráfica y diseño a 33 RPM, y la exposición permanente del maestro Cruz Díez. En el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón podemos apreciar la otra en la colección Caso La Odalisca, Camarada Picasso, que ha tenido también un gran éxito con más de 147 obras. Un poco lo que hablaba Zacarías, que es ese orgullo de que el pueblo venezolano tenga un patrimonio que es totalmente del pueblo, no como en otros países que pertenecen a colecciones privadas. Tenemos a Camarada Picasso con más de 147 obras, a Ibris Citadina, que habla un poco del caos de la ciudad, de Alexander Martínez, la muestra fotográfica Visiones del Paladar de Liliana Martínez, que fusiona la pasión entre la cocina y la gastronomía. Así es, y en la Galería de Arte Nacional continúa la exposición Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y XX, continúa la colectiva de Amalivaca con el mito de Amalivaca y Stoddart. Si visitan el Museo de Bellas Artes, protagonista de este programa, y se darán cuenta de ese enciclopedismo en sus colecciones del que habla Zacarías y habla Gladys, van a poder empezar a pasear desde libros sagrados y rojo imaginado y antípodas femeninas en el arte popular venezolano, en el edificio neoclásico, hasta las creadoras latinoamericanas en edificio moderno, aparte de las colecciones permanentes y las exposiciones permanentes que tienen allí. Así es, y en el Museo Arturo Michelena continúa Tiempo de los Héroes, épica y poética en el liberalismo amarillo, y talleres de fotografía documental. Museo Alejandro Otero continúa deleitándonos con Racks, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, una exposición muy vanguardista para todos nosotros, de verdad, digna de admiración por todo el trabajo que han hecho los muchachos, de verdad. Luz de Alban Orgels y Territorio Dual y Fragmentado de Natalia Rondón. Además que en todos los museos, nunca lo hemos mencionado, Raga, cuando mencionamos Notimuseo, se nos olvidó decir que todos los museos tienen un espacio para el reencuentro también, que es el cafetín. Realmente sí. Todos tienen ese espacio. Y nace ahorita un proyecto que está emprendido por la Fundación de Museos Nacionales bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el fin de dar apoyo y exhibir los trabajos de jóvenes artistas. Tenemos la Artista Joven del Mes. Esta selección del Artista Joven del Mes está determinado por la aprobación de un comité que integra curadores, investigadores y educadores pertenecientes a cada uno de los museos adquiridos de la Fundación Museos Nacionales, dándole cabida a todos esos jóvenes que vienen a ser la generación de relevo. Ahora es que se acercan las fechas carnestolendas, es momento de seguir escuchando música, sí. ¿Qué les parece? Y también vamos a corte. Vamos primero con Amores Como el Nuestro de Jerry Rivera y luego nos vamos a identificar por Alba Ciudad 96.3 FM. Así es. Amores como el nuestro que dañan muy pocos. Del cielo buscan estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Ya regresamos con Pincel Digital. Ciclo de poesía joven. Cardiopatías. A los hombres no les gustan las mujeres rotas. Nadie sabe que maltrata hasta que rompe un hueso. Y aún así, los morados de la piel no saben de perdones. Las heridas disecadas solo cuentan una historia. Todo cuerpo supura infiernos. Todo cuerpo admite queja, admite exilio. Nadie sabe que maltrata hasta que asesina. Nadie sabe que tiene fuerza hasta que aprieta una garganta. Luego abandona, sale corriendo, echa culpas, justifica puños y huele a sangre. Todo cuerpo odia el desgarro. Toda ausencia es un primer auxilio. Nadie sabe que es poco hombre hasta que toca a una mujer para romperla.

Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos con Pincel Digital. Nos queda poco tiempo, ¿no, Raga? Así es. ¿Por qué nos das dando los datos al público de este espacio para que se comuniquen con nosotros? Así es, Teresa. Los teléfonos del estudio para nuestros usuarios y usuarias: el 0212-481-4721, el 481-9861, y nuestras redes sociales, @pinceldigitalfn, para que nos sigan a través de las redes digitales. Para irnos despidiendo, nos gustaría que Zacarías y Gladys nos ofrecieran sus conclusiones sobre este devenir artístico del Museo de las Bellas Artes. Bueno, ya que nosotros también estamos en una fecha cercana de celebración, el pasado 20 de febrero, la semana pasada, nuestra primera sede del Bellas Artes cumplió 81 años, puesto que se inauguró en el 38. Y hay que reconocer el diseño del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ¿no? Un diseño neoclásico, él estaba recién graduado y entonces el presidente de turno, Vicente Gómez, le encargó pues la construcción y el diseño y construcción de este edificio, que posteriormente será como duplicado con el Museo de Ciencias, porque el Bellas Artes inauguró en el 1938. Y el Museo de Ciencias, una construcción muy similar con columnas dóricas, ¿cómo se estila? Pues el estilo antiguo, pues la Casa de las Musas, como se le conoce en Occidente, inauguró el Museo de Ciencias. Posteriormente vinieron otros directores, muchos son pintores, artistas, que bueno, con el afán de mejorar y preservar y exhibir bien las obras de arte como un método, un espacio educativo, él hizo un gran proyecto de reforma, un plan de reforma del museo, y entre ese plan había concebido como un diseño entre el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes a través de un corredizo muy hermoso a nivel de diseño arquitectónicamente. Tenemos la fotografía en el libro de los cincuentenarios, y era como una idea de completar eso y convertir ese espacio de los esa plaza de los museos como en un gran corredor de los museos de arte, ¿no? Y de ciencia, y es como unir arte y ciencia, que es lo que hacemos hoy. Muchas veces tratamos de cruzar esas dos disciplinas. Entonces, bueno, tenemos esa, la celebración de este edificio y del edificio de ciencia. Dentro de 2 años, por supuesto, cumplirá su construcción, y tenemos ese monumento histórico arquitectónico por Carlos Raúl Villanueva, quien también fue el autor del edificio anexo, el edificio moderno, que se aperturó en el año 76 como una ampliación del museo, con un diseño mucho más contemporáneo. Muchos lo califican como brutalista, de hacer elocuente la materia. Tenemos el cemento sin frisar, sin pintar. Bueno, es el contacto de las nuevas visiones estéticas del arte contemporáneo que van cambiando ante los siglos. Pero esa es la evolución del arte occidental, de lo clásico, de lo griego, de lo greco, de ese diseño. Bueno, desembocamos en estas arquitecturas matéricas y brutalistas. Y esto es un poco lo que, bueno, la historia ha arrojado en cuanto a la historia del Bellas Artes. Sí, bueno, yo, ¿qué les puedo agregar? Yo creo que es muy importante convocar a la población, a nuestros visitantes y a esa gente que no ha visitado los museos y que tiene que ir, y a los estudiantes en general, y hacer de los museos una experiencia integral. No pensar en el museo como el que va a ver cuadros, sino entenderlo como la convivencia con la arquitectura, con la experiencia estética, plástica, ¿verdad?, con los eventos que se celebran en los museos, porque digamos que los museos, además de ser un centro de pensamiento, de investigación, ¿verdad?, son también la posibilidad de la música, de la literatura, del teatro, de la danza y de tantas cosas que tenemos en la programación. Están los talleres de educación, que es una programación absolutamente extraordinaria. Está la posibilidad para los niños, ¿verdad?, de experiencias diversas que van desde talleres, etcétera, ¿no?, las visitas guiadas y todas las iniciativas que tiene la gente de educación de los museos. Yo creo que eso es importante que sea así, incluso lo hemos comprobado, que el visitante de nuestros museos se queda en el museo, se queda como disfrutando del museo. Incluso yo, que soy relativamente nuevo, porque yo he comenzado mis funciones allí el año pasado, me asombra ver que en el museo, al museo no solamente la gente va, y además de ver la plástica, ver las cosas que están y disfrutar de los eventos de la cultura, van las parejas, van los estudiantes que se ocupan de sus actividades, ¿verdad? Van grupos que se reúnen allí, tienen el museo como sitio de referencia, grupos que producen actividad cultural, gente que tiene que hace trabajo bien en la literatura y en otras disciplinas, lo tienen como punto de encuentro. Entonces yo creo que eso es bueno rescatarlo, ¿no? Que nuestros museos además son epicentros de la cultura de la ciudad, de la cultura del país. Yo creo que eso es sumamente importante, y seguir invitando pues a la población, ahora en estos días de asueto, que viene el carnaval, etcétera, que no dejen de visitar los museos. Son una posibilidad extraordinaria. Además, que a todo esto que ustedes comentaban de la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, de los trabajos de Francisco Narváez, yo creo que se agrega también, o se agregaría la belleza, la estética del Eje del Buen Vivir, lo céntrica que, claro, lo céntrico que viene siendo ese llamado corazón cultural de Caracas, ¿no? Que hace que el flujo aumente muchísimo más, el flujo de visitantes. Bueno, yo creo que es momento ya de despedirnos, ¿no, Raga? Y decir hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, profesores Calzadilla y Barreto, por sus audios, aunque el del profesor Calzadilla salió con un poquito de ruido porque estaba en la calle, pero bueno, muy valioso realmente. Igualmente agradecemos al público, a nuestro principal protagonista, por sintonizarnos, por supuesto a ustedes, Zacarías y Gladys. Gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros, aportándonos tan valiosa información. Nuestra gratitud también la extendemos a nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal a través de la emisora del municipio Barinas Catabre 99.3 FM, y esperamos que todos los demás museos en las regiones hagan lo mismo. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM al frente de Yossi Coronado. Nos acompañó en los controles nuestro amigo Oscar Cañizales. Frente al micrófono, Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Quiles. Hasta el lunes de la próxima semana. Será que nos veremos con más, o nos escucharemos con más, del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Así nos bien. Vamos con Gilberto Santa Rosa y Johnny Ventura, con La Bala. ¡Míralo! Anda, mami, no te guardes la bala. Un tiro en el pecho, mujer. Mamazota, no te guardes la bala. Dispara sin miedo al centro del alma. Un tiro certero, nene, yo aguardo con calma. Con alevosía, con ensañamiento. No tenga piedad, vida mía, con mis sentimientos. Dame un tiro en el pecho, mujer. Mamacita, no te guardes la bala. Un tiro en el pecho, mujer. Oye, negra, no te guardes la bala. Dispárame al pecho, mátame de amor. Y pon esa bala, mamá, en mi corazón. Mírame de frente, mírame a los ojos, quiero lentamente, mamá, ceder a tu antojo. Dame un tiro en el pecho, mujer. Oye, negra, no desguardes la bala. Un tiro en el pecho, mujer. Ay, no, no desguardes la bala. No guardes la bala y apúntame bien. Mi pecho es la diana, ven, dispárame. Dispara, dispara, que yo aguantaré. Y si el tiro te falla, mujer, dispara otra vez. Y dame un tiro en el pecho, mujer. Ay, mamazota, no te guardes la bala. Un tiro en el pecho, mujer. Que no, no, no, no, no, que no te guardes la bala. Anda, no te me guardes la bala. Es

forever and ever. Las 5 y 17 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Amigos joroperos y joroperas, te invitamos a sintonizar todos los sábados el programa Zapateo Tuyero, de 12 a 2 de la tarde, conducido por Jesús Barrios y Juan de Dios Peña, por Alba Ciudad 96.3 FM, apoyando lo nuestro. Hay un chiste, aquel chiste viejo, de que Papá Dios cuando hizo el mundo, le mandó aquí a este, a Brasil, le hizo a Argentina, hizo a Rusia, a China, y Venezuela le mandó el petróleo, el gas, el Orinoco, los ríos, los llanos, las montañas, la belleza, el mar Caribe, Margarita, los Roques, etcétera. Y esas bellezas. Y entonces al final dijo, no, me pasó la mano con Venezuela, tiene demasiadas cosas buenas. Ahí van los adecos y los copellanos. Para equilibrar la cosa. Los escuálidos, pues. De... Y los tipos, mira, y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca. Mira, y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca.

los niños no deben morir. Y que no, un gol a guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Y que no. Las 5 y 32 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Hasta ponerme tonta. Ay, ay, ay, tu amor es mal de amor. Ay, ay, ay, tu amor me seca y me humedece el cuerpo. Ay, ay, ay, tu amor es bien de amor. Corazón que salte y sobresalta, al alma. Ay, mal de amor, que das poquito a poco, guárdame el amor que te sobra para dar el resto de mi amor. Mal de amor, que das poquito a poco, guárdame el amor que te queda para ser. Entre la luna y yo no existe diferencia. Ay, ay, ay, sin ti ya no soy sol. Corazón que salta y sobresalta, me da paz y me acaricia el alma. Sobra para dar el resto de mi amor. Mal de amor, que vas poquito a poco, guárdame el amor que te queda para ser tu dueña. Ay, ay, ay. Y 37 minutos. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad llegó a Alba Ciudad 96.3 FM para traerte Jueves de Reflexión, Jueves de Pensamiento Crítico, Jueves de Humanidad. Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Bebida energética. Ingredientes: 1 litro de agua, 1 taza de arroz, 4 cambures, media taza de leche, media taza de azúcar, opcional canela, guayabita o clavito. Preparación: para preparar la bebida energética se cocina el arroz con las especias, puede ser canela, guayabita o clavitos, con el doble de agua. Cocinar hasta ablandar y dejar en reposo. Luego, en una licuadora, agregamos el arroz cocido, el cambur, la leche, la azúcar y 1 litro de agua. Se licúa y se sirve con hielo. Y a disfrutar de la bebida energética. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Cervecería. Allí antiguamente estaba localizada la fábrica de cerveza Caracas, principal patrocinante del equipo fundado en 1942 llamado Cervecería Caracas y que hoy en día se le conoce como Leones del Caracas. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Ciclo de poesía joven. Joven. Llenó de versos tenues la noche de un sábado de mayo, cobijando el silencio sobre grandes cerros. Trajo sus orquídeas negras para encender los pasos sobre el Caribe. Todo lo resumía en la mirada ascendente de su vientre. A las 52 horas posteriores, yo regresaba de mil viajes estelares. Sentí el murmullo de elefantes surcando el Sahara antes de la llegada de los girasoles. 20 años después, regreso a los Asanas. Tejes la espiral con tus manos de niña traviesa, con las mismas interrogantes y el mismo tono que sale de tus labios. Poema de Benjamín Martínez, escritor venezolano. Nació en Caracas en el año 1980. Es poeta, psicólogo, antropólogo y docente egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue premiado con el poemario Tránsito en el año 2014, uno de los ganadores de la 12ª edición del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores, publicado por la editorial en el año 2016. Si tienes más de 15 años, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a aprender un oficio totalmente gratis. A partir del 2 de febrero, inscripciones abiertas de los siguientes talleres: peluquería, manicure y pedicure, belleza integral, barbería, terapia alternativa, corte y costura, panadería y repostería, reparación de celulares, contabilidad y producción audiovisual, entre otros. En el Centro de Educación de Adultos Prudencio 10, en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del CICPC. Acreditado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, de lunes a viernes de 3 a 5 y media de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. ¡Te esperamos! Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 5 y 42 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Oh,

la última alegría que esté poniendo feo para salir de la ruina. Y 53 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. A espaldas de la razón, con comentarios propios de tu edad y lejos de la pubertad. Te hiciste a mí y comprendí lo mucho que cuesta todo comenzar de nuevo. Me sonreí y vi tus manos luego como se hundían justo aquí. Es tu forma de amar, lejos del bien y del mal. Y no conforme con ser especial, alteras mi humanidad. Y no mentí, nunca me había pasado borrarlo todo y comenzar de nuevo. Y te creí, dijiste no es un juego, yo cumplo lo que prometí. Y 56 minutos. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución.